¿Qué pasaría si vamos, por ejemplo, y hacemos una encuesta, no encuesta, pero una serie de preguntas acerca de la iglesia en la calle? Si queremos hacer, digamos, un sondeo sobre la cuestión iglesia, quedaríamos asombrados de la respuesta de la gente. ¿Qué entiende usted de iglesia? Bueno, aquí van algunas de las posibles respuestas. Bueno, yo pienso que una catedral frente a la plaza principal de la ciudad es una iglesia. Esa es iglesia, ¿no? O yo pienso que un templo de regular tamaño es una iglesia. O yo pienso que una capilla en cualquier lugar por allí en la ciudad es una iglesia. O tal vez es una enorme basílica con campanas, campanarios, todo lo demás y mucha gente. Es una iglesia. O tal vez yo pienso en tantos nombres de iglesias. Por ejemplo, bautistas, menonitas, hermanos libres, pentecostal, metodista, presbiteriano, interdenominacional, iglesia bíblica, etc. Esto es iglesia. ¿Cuál de todas estas corresponde a la correcta interpretación? Ninguna de estas respuestas son correctas o es correcta. Veamos lo que la Biblia dice sobre iglesia, que es la iglesia, iglesia de Cristo. Dice que la iglesia de Cristo se compone de todos aquellos que, al oír la palabra, el Evangelio, la palabra de Dios, al creer en Cristo, fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y de allí en adelante ellos forman parte de la iglesia. En su etimología, o sea, el significado del término iglesia, es simplemente un grupo de personas. Pero cuando comenzaron los cristianos a reunirse, llegó a ser prácticamente exclusivo de los cristianos. Entonces se llamaron los grupos, por ejemplo, una junta en un municipio, antes de existir la iglesia, podía llamarse iglesia, porque era un grupo de gente. Pero de ahí en adelante, cuando comenzó a la iglesia, en el día de Pentecostés, capítulo 2 de los Hechos, prácticamente se excluyó el término y solamente se aplica a los cristianos. La iglesia de Cristo se compone de todos aquellos que oyeron la palabra y llegaron a la conclusión que Jesucristo es su Salvador. Pero hay dos formas de hablar de la iglesia. Una es la iglesia local, otra es la iglesia universal. Ahora, cuidado, con universal no estamos diciendo que, porque hay un grupo que se llama iglesia universal, son los que creen que al final todos serán salvos. No, cuando hablamos nosotros de iglesia universal, estamos hablando que esta es una iglesia local. La otra que está por allí en algún lugar también es otra iglesia local. Son iglesias, plural, más de una, porque son iglesias. Hay una sola iglesia de Cristo, pero hay muchas iglesias locales. Ahora, esta y la otra, y quién sabe cuántas otras, y las que existieron desde el día que nació la iglesia en el Pentecostés allá en Jerusalén, todas juntas conforman la iglesia universal. Muchos de los que forman parte de esta iglesia ya forman parte de la iglesia triunfante. Ellos ya están con Cristo, han triunfado. Nosotros estamos todavía en esta iglesia que todavía estamos aquí luchando en la tierra y somos parte de la iglesia, pero no estamos todavía con el Señor, presentes con Él y ausentes de acá. Entonces, estamos trabajando todavía aquí. Dice en Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Toda persona que recibió a Cristo, creyó en Él como su Salvador personal, llegó a ser parte de su iglesia. Si usted cree que usted recibió a Cristo porque recibió la hostia, o porque fue bautizado, o porque usted fue bautizado y llegó a ser miembro de esta iglesia local, eso es cierto. Pero usted llegó a ser miembro de la Iglesia de Cristo el día que alguien le habló de Cristo y usted dijo, bien, yo le recibo. Y usted le recibió. Yo creo en Él. Eso es lo mismo. Recibir a Cristo es creer que Él y solamente Él es el Salvador. No son las buenas obras, no es la Santa Virgen María, no es la Iglesia Católica, no es la Iglesia Protestante, no es... Es simplemente uno. Jesús no anduvo con vueltas. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Quiere decir que no hay otro camino que lleve al cielo. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted no puede jamás ser parte de la Iglesia de Cristo a menos que sea de Cristo. Y para ser de Cristo hay que recibirle como Salvador. Dice que el único vicario de Cristo aquí en la tierra. ¿Ustedes saben qué es vicario? Creo que pocos saben. Vicario es alguien que toma lugar de otro. Cuando Jesús iba a partir, Él dijo que Él enviaría el Espíritu Santo. Es el vicario. El vicario no está en el Vaticano. Ese es Mau. El verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo. ¿De dónde saca usted esto? Oiga, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo, dice Jesús, rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Uno de los nombres del Espíritu Santo es Consolador. Para que esté con vosotros para siempre. No hay lugar para otro vicario. El Espíritu de verdad, Espíritu con mayúscula, es el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir. Usted tiene que ser de Cristo para recibir el Espíritu Santo. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús hoy no anda por el mundo en cuerpo, hablando de Dios, del reino, de arrepentimiento, de ser salvo, nada de eso. Pero mediante el Espíritu Santo, Él está en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que hace que una persona sea salva. Yo le presento a Miguel Gutiérrez el Evangelio. Miguel Gutiérrez me escucha. Tal vez él pertenece a alguna iglesia, pero nunca recibió por la fe a Jesucristo. Incluso tal vez fue bautizado, como yo fui también cuando bebé. Miguel Gutiérrez dice, bien, ¿y qué hago para recibir a Cristo? Crea en Él, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, singular. No hay más de un nombre. Todo aquel que le recibe y cree en su nombre les ha dado potestad para ser hechos hijos de Dios. Entonces, él dice, bueno, Él es el único Salvador. Aquí dice así, ¿por qué no lo lee? En Juan 1:12, y él lo lee. ¿Estás dispuesto a creer que esto es cierto? ¿Es Jesús el que habla? Oh, sí. Bueno, ¿le recibes por Salvador? Sí. Bueno, vamos ahí al Paraná o al río Paraguay y te bautizo. Y ya está. Eso debería de hacerse. Nosotros no lo hacemos aquí en forma inmediata, pero es perfectamente correcto. Toda persona que recibe a Cristo podría ser bautizada inmediatamente. Simbólicamente, ustedes, los que se bautizaron, sepultaron su vieja naturaleza, simbólicamente. Yo no sé cuán buenos serán de aquí en más. Ustedes no dejaron ningún pecado acá. Me gustaría, porque mañana un hermano viene y abre allí y el agua se va y que lleve los pecados por ahí, por la cloaca, no sé dónde. Pero resulta que eso no ocurre. Ustedes no dejaron ningún pecado ahí. Ustedes todavía son pecadores. Yo pecador, sí. Y yo pecadora, sí. Ustedes van a tener problemas con el pecado. Es más, tendrán más problemas que antes. Porque ahora el diablo dice, me desertaste, yo te voy a hacer la vida difícil, peor que antes. Pero no hay que preocuparse por eso. Por dos razones. Una, porque el que está con nosotros es mucho más poderoso que el que nos amenaza. Dos, porque Él proveyó recurso. Dice que si confesamos nuestros pecados... Cuidado, ¿a quién no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora diga, usted dice, bueno, quiere decir que si yo peco, por ejemplo, algunos de estos bien chicos eran y se bautizaron, y dice, ¿qué si yo le digo a mi mamá? Eso es feo. Muéstrale la lengua a la mamá. ¿qué hago? Claro que está mal. Es tratar mal a la mamá. Entonces, corres a la mamá y dices, mamá, perdóname. ¿Y qué hiciste? Y te mostré la lengua. Oh, yo ni vi. Pero después tiene que decir, Señor, perdóname, pues yo sí lo hice. Mamá no vio, pero yo lo hice. Es decir, los mayores la misma cosa. No por la lengua, y hay muchas cosas más. También tienen lengua, pero puede ofender de otra manera. Decir cosas que no deben. Y después dice, ¿tú me dijiste de mí, papá, ahí? No, yo nunca dije. Y dijo usted. No, y yo, sí dije, perdóname. Y entonces después, dile al Señor también, perdóname, yo lo hice, estaba mal. Incluso antes de eso. Y usted tendrá la paz que necesita. O sea, tenemos recursos de parte de Dios, del Señor. Él sabe que nosotros somos débiles y muy prontos para pecar. Por eso Él nos da esos recursos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con Él tratamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que Jesús dijo. Fueron sus últimas palabras. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Dónde está Él con nosotros? Bueno, mediante el Espíritu Santo. Ese es su vicario. Qué bueno que tenemos un vicario muy superior a cualquier otro. Porque tiene todos los atributos divinos. Él está presente aquí, está en Estados Unidos, en México, en España, en Centroamérica, en cualquier país y en los países aquí vecinos. Listo para asistir. Solo Él puede estar presente, es omnipresente en todas partes y al mismo tiempo. Por eso yo bauticé hoy a cerca de una veintena de personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no discuto si hay que bautizar solo en el nombre de Jesús o otro. No, a mí eso no me importa. Yo me atengo a lo que la Biblia dice y esto es muy claro para mí. Dice que los que componen la verdadera iglesia de Cristo han entrado por la misma puerta que corresponde a todo cristiano. Por ejemplo, Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 10:9, escuche esto, yo soy la puerta. Él nos dice, yo soy una puerta, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Es decir, yo soy la puerta, el que por mí entrará. ¿Saben? Ustedes los que se bautizaron, entraron por la puerta correcta. Porque invocaron el nombre de Él para ser salvos. Y Él promete, será salvo. Ustedes lo fueron. Dice que Jesús, no Pedro, no María, no el Papa, es la cabeza de la iglesia. ¿La Biblia dice eso? Sí. Efesios 4, 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Decía, en la iglesia donde yo crecí, era una iglesia de extracción europea, y allá se examinaba a los hermanos a los que se iban a bautizar. A mí me examinaron, yo tenía 15 años, y a una de mis hermanas, no sé si era mi hermana o alguien del grupo, le preguntan, un hermano, a ver, dime, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Era mi papá quien preguntó, y papá era el anciano de la iglesia. Usted, dijo. Parece que ya se había vuelto papista, ¿no? No. Ningún hombre es la cabeza de la iglesia es Cristo, y todos los miembros componen el cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo, Nuestro cuerpo tiene muchos miembros. Está el dedo, está el brazo, está el codo, están los pies, las piernas, están las orejas. Para poder, a veces se necesita, ¿ve cómo Dios es sabio? Bien podía haber dejado eso fuera, pero hay, porque a veces hay que darle cuerda como el reloj, que para que funcione. Yo nunca olvido, cuando yo no era muy buen corredor cuando chico, y había un muchacho, José, agarra la cola y torce, José, agarra la cola y torce. Y como yo me llamo José, me enojé, pero yo sabía que no lo voy a agarrar cuando salgamos de la escuela. Cuando salieron de la escuela, yo le pedí a otro que me lo agarre, corría rápido. Y él corrió y venía, José, ven acá. Y yo fui, José, agarra la cola y torce, José, agarra la cola y torce. Y resulta que él no se dio cuenta. Aquel a quien él agarró era su amigo. Y al día siguiente se enojó y por poco casi me agarra a mí para que el otro haga lo mismo. Pero no lo logró. Pero, ¿ven qué bueno es Dios? Para que la madre pueda hacer algo. Hay miembros de todo tipo. Hay algunos un poco torcidos. Hay algunos que dice, la gente dice, está ahí de balde. Por ejemplo, la apendicitis. ¿Para qué queremos el apéndice? ¿Qué función desempeña? Ahora los médicos dicen que sí, que no es así, nomás operar por operar, no, que tiene una función muy importante. Pero si yo pudiera escoger, si Dios me dijera, mira, escoge qué clase de miembro quieres ser comparando la iglesia con un cuerpo humano, ¿qué te parece apéndice? Yo le diría, no, muy inactivo. Yo quiero ser algo muy activo, un miembro. Bueno, ¿quieres ser mano? Sí. Pero veo que no estás muy contento. Prefiero piernas. Para correr, para andar, moverse de un lado a otro. Bueno, vas a ser una pierna en el cuerpo que es la iglesia, o algo por el estilo. Cada uno de nosotros somos miembros de la iglesia. Permítanme llevarles a un texto bien interesante. Está en 1 Corintios 12. Si ustedes quieren buscar en su Biblia, tanto mejor. Ustedes quedarán sorprendidos de lo que hay aquí. Dice así, en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, el Espíritu Santo, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo se encarga de darle a cada uno el don que Él quiere, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¡Opa! Cuando el Señor formó al hombre allá en el Edén, no preguntó a nadie dónde colocar la oreja, ojos. ¿Cuántos ojos? Si yo conociera, como conozco ahora, ciudades como México, diría, pon ojos alrededor de la cabeza. Sobre todo para los que van a manejar en una ciudad como esa. Luego, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, es decir, adheridos, es otro significado de bautismo, sean judíos o griegos, etc. Además, el cuerpo, versículo 14, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, aquí va, discuten, Pablo imagina a los miembros del cuerpo discutiendo por qué yo no soy el otro. Y dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Lo que ustedes no van a encontrar en este capítulo es que diga que hay algunos miembros en nuestro cuerpo que se llama el miembro inútil. Entonces, cuando se enferma de ese miembro, es decir, nuestro cuerpo humano, el médico diría inutilitis, sufre de inutilitis. Sería bueno preguntar a los médicos si conocen a alguien que tiene ese problema. Fulano está enfermo, sí. ¿De qué padece? Inutilitis, hermanos. No hay. Quiere decir que todos los miembros de la iglesia son tan útiles, de cualquier iglesia local, como lo son los miembros de nuestro cuerpo. El dedo es muy importante. Alguien una vez dijo que por alguna situación de operación tuvo que operarse del dedo gordo del pie. Él siempre creía que ese dedo no desempeñaba una función muy importante. Ahí está en el zapato y se acabó. Pero luego se dio cuenta que el equilibrio era muy difícil, si no imposible. No podía fácilmente pararse. Había sido que el gordito hace algo. Y hay muchos gorditos en nuestras iglesias también, que se alimentan de la palabra, se alimentan, están bien gorditos, pero nunca dan. Sin embargo, son útiles. Te dirá, pero óigame, pastor, ¿para qué son útiles? Por lo menos se sientan y ocupan mucho lugar. Y donde no hay mucha gente, al pastor le gusta ver muchas cabezas. Mucha gente. Y si no hay mucha gente, por lo menos que sean voluminosos. Si todos son flaquitos, como escarbadientes, ¿en qué vamos a quedar? ¿No? Entonces, si estos que hoy se bautizaron quieren de verdad ser felices, no anden sin servir al Señor. Hay algunos que discuten qué es eso del amor. ¿Qué es? Y nadie puede explicar bien. Yo he llegado a una conclusión. El amor es servir. Porque allí es donde se ve que uno realmente ama. Es más, hay que ver cómo sirviendo a los demás le sirven a uno. No es que me costó esto. Nunca, por alguna razón, Dios me hizo de ese tipo de calidad, que no me gustaba estar sin hacer nada. En la radio, a veces yo tengo que estar esperando porque hay un mensaje de 5 minutos o hay música. Yo no puedo estar perdiendo ese tiempo y solamente estar sentado. Hago otra cosa y luego se produce un problema porque la música está terminando, lo que tengo que poner no tengo a mano y cosas por el estilo. Pero no me gusta la inactividad. Entonces, hay algo siempre para hacer. Tal vez preparar comida. ¿Y usted es cocinero? Bueno, casinero, no cocinero. Sí, casi sí. Pero, cuando alguien cocina, yo puedo servir a otros. Eso sí. Y eso lo hace, la cocinera lo hace muy bien. Pero, increíble cómo es claro esto en la Biblia. Convertirse, como hay una canción rusa que cantan los ortodoxos. Служить Богу будем, ми людям служить. Yo sé que todos entendieron, pero de todos modos le voy a explicar. Sirviendo a Dios es cuando estamos sirviendo a los hombres, a nuestros semejantes. Por eso hay un hermano Magno Díaz, él con su gente, él no tiene, uno diría, por qué hacerlo, pero él no quiere estar de balde. Y va y coloca estos pasacalles por todas partes y lleva con otros hermanos alimento a los que necesitan y una serie de cosas, mucha actividad cuando ya está trabajando muchísimo, pero eso es lo que le gusta hacer. Y vale la pena. Aquellos de ustedes que hoy se bautizaron, recuerden, Dios es muy buen pagador. Llegará el momento cuando compareceremos ante su tribunal. Pero ahora, nosotros estamos viviendo días muy, muy serios, difíciles en lo que a iglesia se refiere, por todo lo que hay. Por ejemplo, un fenómeno singular, especialmente en Estados Unidos, son las gigantescas llamadas mega iglesias, que cuentan con salones de belleza, salones para aplicar tatuajes, la iglesia. Es decir, tatuajes, dice, cristianos, tropas de danzarines, de hula hula, de banderas, de pañuelos, espectáculos de circo con animales vivos, pastores vestidos de payasos, porque lo son, salones para yoga cristiano, esto en iglesias. Plegarias contemplativas. Luego está el laberinto. Ustedes habrán escuchado esto. Se pone un círculo que era totalmente brujería y se llama laberinto. Usted tiene que ir caminando allá y saber después cómo salir de ahí. Esos hacen iglesias. En la iglesia pentecostal Promised Land, la tierra prometida, significaría en Austin, Texas, los domingos, el pastor llamado Randy Phillips tiene las bandas de rock dando alaridos desde el púlpito y haciendo sonar las baterías y las guitarras, mientras que dice, el rock sí que hace mover a la gente. Y esto no es un caso aislado, sino un ejemplo de muchas otras iglesias cristianas, comillas aquí, que hacen lo mismo. Los rockeros que toda la noche estuvieron en algún bar por ahí, de mañana van a alabar a Dios en esas iglesias. ¿Qué es lo que tienen? El pastor anglicano de Canadá, llamado Doris Baxter, se realmente enorgullece danzando desde el púlpito, disfrazado como Elvis Presley, el pastor. Este señor Baxter personifica a Elvis y danza en forma muy sensual, moviendo la pelvis de una manera que trastorna a las damas de la iglesia. Y dice muy galante el predicador Baxter, sí, sí, yo sé que las personas en realidad se vuelven locas cuando me ven danzar, pero lo hago todo para Cristo porque ese es mi llamado. ¿Cómo le va a discutir usted que ese no es el llamado? En la mega iglesia, en esas iglesias, están los pastores que son considerados como grandes eruditos de nuestros días. Sus libros se venden por millones y los cristianos hoy les dan mucha más atención a sus enseñanzas que a la propia Biblia. Tal es el caso del famoso Rick Warren, de la mega iglesia Soderbergh, en California. Él es autor del libro Una vida con propósito, que hasta yo sin saberlo un día me lo compré al principio. Y no solo predica un evangelio distorsionado, sino que además ocupa su tiempo en promocionar noches de danza de verano. Qué bueno que nos vendría acá, que es verano ahora. En su centro de adoración. No sé qué es lo que adora. También está la iglesia del pastor pentecostal Jack Hayford. Este hombre dice que le gusta bailar junto con su congregación la danza de los chamanes africanos. Estos son iglesias cristianas de hoy. Y hay otro tipo de iglesias, la de los pastores que son lobos con piel de ovejas, dice un autor, pero que llevan puestos elegantes trajes de la marca más prestigiosa y cuentan con miles de seguidores. Uno de ellos, Joel Austin, pastor de la iglesia Lakewood en Houston, Texas, la que cuenta con 35,000 miembros, y su copastor es el famoso Marcos Witt. Está la Iglesia de los Creyentes Mesiánicos, quienes se consideran a sí mismos judíos, creen en Jesús de Nazaret como Mesías y constituyen sus propias congregaciones separadas. Le dan nombres hebreos o del tipo del Antiguo Testamento a sus iglesias, tal como Betel, Israel, Mishkah, Hamalek, Banai, Abraham, o Shuvat, Israel. Incluso hasta sus ministros se visten con vestiduras de rabino, y en algunos casos, la propia congregación, su doctrina y prácticas varían, oscilan entre una iglesia del Nuevo Testamento y una sinagoga judía. Y en esta nueva iglesia están las congregaciones también que usan las películas de modo como una, digamos, de moda, como una forma para predicar el Evangelio, tal como, por ejemplo, la trilogía El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, la saga de Harry Potter y hasta El Retorno de Superman. Eso es lo que se predica en las iglesias. Luego están las iglesias que permiten y ordenan pastores y celebran matrimonios entre homosexuales. Un homosexual puede ser pastor, ningún problema. Casan a hombre con hombre, no sé cómo luego se arreglan, pero de cualquier manera. La iglesia episcopal, algunas, no todas, permiten miembros homosexuales para actividades. Iglesias anglicanas permiten también la misma cosa. Bautistas, no tanto de la, digamos, Convención del Sur, pero otros sí, iglesia luterana, etcétera. Es increíble lo que está ocurriendo hoy con las iglesias. Y ustedes se preguntarán todavía, ¿por qué somos bíblicos? Para no caer en nada de esto. Pregunta, y con esto ya vamos a ir terminando. Aquellos que hoy se bautizaron, y los que ya de antes, ¿alguna vez pensó usted si puede de alguna manera ser feliz? Porque no me va a decir usted que en la iglesia todos son felices, contentos, chorrea la felicidad, inundaciones de felicidad, ríos de felicidad. No, anda. Un día pasan para ese pescado la mano. Bueno, diariamente hay cristianos infelices. Yo no los estoy juzgando ni condenando. Pero, ¿qué de los cristianos que disfrutan de su nueva vida? Algunos. Otros parecen arrepentidos por haber dejado la pocilga, es donde están los chanchos, así se llama, chiquero también le dicen. Hay cristianos que son una bendición para otros, pero hay otros que son una verdadera maldición, terribles. Cristianos que dan frutos de bondad, de fraternal amor, de sólida vida espiritual, de sana doctrina, de estabilidad emocional. ¿Todos? No. ¿A qué se deben estas diferencias? ¿Por qué hay cristianos que tienen una conducta específicamente, sencillamente cristiana, y otros no? Bueno, primero, la falta de la lectura bíblica y la oración. Yo creo que esta es un problema. Yo ahora tengo que confesarles que no tengo mucho tiempo para leer mucho la Biblia, porque estoy con la Biblia todo el día. Pero cuánto bien me hizo el haber leído en mi época cuando no tuve tanta ocupación, porque ahora yo estoy comenzando un nuevo ciclo. Y va bien hasta ahora. Todavía tengo toda la fuerza que necesito y puedo madrugar y puedo trabajar. Dios me da las fuerzas. pero ya no puedo sentarme y leer la Biblia, tengo toda mi Biblia marcada, pero eso fue antes. Pero ¿cómo me sirve ahora? Dios nunca se equivoca. La oración. Yo tampoco oro como antes. No es que oro menos, es probable que sea más, pero menos tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo más en menos tiempo? Permítanme compartir un poco de secreto con ustedes. Muchas veces cuando yo me voy a dormir, me tiro más a dormir. Y pongo ahí contra la buena almohada mi cabeza y oro en mi pensamiento. Me duermo, después me despierto. Y ya me doy cuenta que descansé. Me siento sobre la cama y comienzo a orar. Pero no se mueven los labios para nada. Dentro de mí estoy orando. Estoy diciendo al Señor, yo creo que eso es oración. No está mal orar en voz alta, ponerse de rodillas, muy bien. Pero tampoco es pecado orar sentados o acostados. Y tener esa estrecha comunión con Él. Si ustedes prueban esto, verán que de repente todo eso, esa inseguridad, ese temor, ese up and down, arriba y abajo, desaparece. Hasta la tienen más energía, más decididos a seguir, y hay que ver cómo van las cosas y siguen adelante, no hay problema. Ahora, si usted dice, no, si yo oro así nomás con la mente, yo me desconcierto, es decir, me confundo y vienen otros pensamientos y a mí se me va la idea de orar y además olvido. Óigame, Pablo también escribía que él cuando se acordaba, oraba por ciertas personas. Nosotros también. No siempre recordamos a todos, pero recordamos a algunos. Pero si usted está acostado y recordó a alguien que vive tal vez en España y es un familiar suyo, algo así, oh Señor, cuídale a él, ahí nomás en su mente. Si quiere hablar, hable, pero no despierta a otra persona si duermen en la misma pieza. Y menos orar en voz muy alta, Dios no es sordo. Qué bueno saber que estoy con vosotros y estaré en vosotros. ¿Desde cuándo Él está en nosotros? Desde el momento que descendió el Espíritu Santo y cuando nosotros le recibimos por Salvador, de ahí en más Él está en nosotros. Él está ahora más cerca nuestro que cuando estaba con los apóstoles y estaba con ellos. ¿Qué es más cerca? ¿Tener a alguien al lado o tener a alguien dentro de uno? Y es exactamente lo que Él dice. Allá en el Evangelio de Juan, si ustedes no lo sabían, en el capítulo 14. Así que es una, digo yo, es una bendición que el mundo no tiene. Dice en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, con el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. ¿Qué dice después? En vosotros. ¿Y qué más queremos que tenerlo en nosotros? La otra cosa, otra razón para, si quieres ser feliz, la falta de comunión con los hermanos. ¿Cuán poca importancia damos a congregarnos? Si nosotros quitamos los autobuses que ofrecemos sin costo para el usuario, vamos a tener muy poca gente. ¿Por qué? Bueno, algunos dirán, yo voy a escuchar en casa. Además, no tengo dinero. Bueno, si usted se conforma con eso, nunca tendrá dinero. Y nunca vendrá. Es muy difícil que usted sea feliz si no se congrega. El cuerpo quiere estar junto. Yo quiero que mis miembros del cuerpo siempre estén conmigo. Yo los necesito. Y ni qué hablar el estómago y la boca para el morfi y luego va a la panza y se disuelve y la sangre que tiene que hacer todo su recorrido. Yo no puedo prescindir de ninguno. Una iglesia local necesita que nos congreguemos. Luego, la completa apatía hacia la evangelización. ¿Cómo es posible que en esta misma iglesia hay personas que no les importa un pepino si han evangelizado a alguien? Y hay otros que se desviven por hacerlo. Y lo hacen. Uno nota, en nuestro caso notamos mucho, porque hay gente que no solamente pide literatura, pide comprar para poder hacerlo. El otro día entregué una... Me dijo nuestro guardia allá en la en Villeta, su hija está estudiando en la universidad, algo está estudiando. Me dijo si podría yo conseguirle una de estas radios chicas y cosas así. Bueno, y le dije, bueno, lo voy a conseguir. Y le di literatura. Ella llevó, mostró a algunas amigas. Dice que fue tal el impacto que como cuando ella salió en el receso, 3, 4, 5 chicas le seguían y quieren también, y le seguían todo el tiempo para ver, pero era tan único. Esta iglesia, por chica que sea, no interesa, tiene más material disponible para los que quieren trabajar que cualquier otra. Así que cuídese mucho. Si usted no está trabajando, cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, yo también voy a estar allí. Y usted va a decir, Señor, pero yo no pude. Le voy a decir, Señor, y él no va a necesitar que yo lo diga, este tipo hablaba guaraní y español y tenía la fuerza de un caballo de carrera y no quería hacer nada. Allí va a ser la entrega de los galardones. Es decir, usted no es salvo porque usted trabaja, ni sigue siendo salvo porque trabaja. Pero si usted recuerda, hemos hablado muchas veces que cuando desaparecemos de aquí, apareceremos con el Señor en el aire y en algún lugar por ahí Él tiene el tribunal suyo para recompensar a cada uno. Y allí estarán miembros de la Iglesia Bíblica Misionera, Nina. ¿Eh? Van a estar ustedes. ¿Qué dirán? ¿Qué expectativa tienen? ¿Qué esperan recibir? Buena pregunta. Luego, algún pecado hace que no seamos felices. Hay pecados ocultos que uno peca, luego se siente muy mal. Hace una cara pésima, peor que la mía, por mala que sea. Y se siente mal. Y eso produce otro problema, que ya es el quinto. Las constantes dudas. ¿Cuántas veces los cristianos dudan de su salvación? ¿Por qué? Porque viven al margen de la santidad. Así de sencillo. Santo es separado. Sepárese de la botella. La botella no se va a separar de usted. Sepárese de la pornografía no se va a separar de usted. Sepárese del vocabulario obsceno, el vocabulario obsceno no se va a separar de usted. Es usted quien tiene que separarse. Santidad es separado. Nosotros somos santos porque Él nos separó de la condenación eterna. Pero cada día nos manchamos con el pecado y tenemos que separarnos y pedir que Él nos limpie y nos perdone. Luego, el desorden en el matrimonio. Ay, ay, ay. Casi yo diría mártir demonio en vez de matrimonio. ¿Se dieron cuenta ustedes cuántos matrimonios son infelices? ¿Y quién puede ser feliz si se está convirtiendo voluntariamente en mártir del demonio? Y claro, el desorden. Desorden emocional, desorden espiritual, desorden intelectual, desorden en todo sentido. No hay una línea ordenada de vida. Como broche, todo esto produce dudas en cuanto a la misma salvación. Uno se pregunta, ¿seré salvo? ¿Será que el Señor me ama? ¿Participaré en el arrebatamiento o me quedaré atrás? ¿Oye el Señor mis oraciones? ¿Es la Biblia realmente con sus 66 libros de inspiración divina? Ustedes saben que cada vez hay más y más gente que pregunta, a mí me pregunta, ¿usted realmente cree en lo que predica? Y el otro día alguien me contó que un sacerdote le dijo a esa persona, yo no creo ni el 25% de lo que enseño a otros. Qué aventajados que son los alumnos de uno así, que no cree ni el 25%. ¿Quiere ser feliz? Sumérjase en el servicio del Señor. No hay infelices entre los que trabajan. Sé puntual, diligente, sobre todo si acepta algún cargo aquí. Ustedes, todos los que se bautizaron ahora, dirán, ¿y yo qué puedo hacer? Puede hacer mucho. Es cuestión nomás ofrecerse. Yo quiero trabajar para el Señor. Y el Señor le dará la ayuda. Y termino con este texto que tantas, tantas veces lo he mencionado. Está en Efesios 2. Solamente que en vez de citar 8 y 9, vamos a citar el 10. Efesios 2. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Todos los salvos fuimos salvos por su gracia. No por obras. Ay, ay, ay, pero ahí sigue el 10. Porque somos, una vez salvos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Así que, caballeros y damas, tomen, hagan todo lo que quieren en términos de buenas obras. Ya son salvos. Las obras de ustedes serán aceptadas por el Señor. Él, cuando salva a una persona, Él la rehace para que lo que no era útil para Él, ahora es útil. Perdona todos los pecados y hace de una persona perdida una persona redimida. Y ustedes están entre ellos.